Hola, soy Virginia. Estoy estudiando, profundizando en la música que me gusta en mi casa, por suerte, por salir a mi trabajo. Y me pregunto, Santiago Maldonado, ¿dónde está? Por favor.